Tumbos, hermano del fracaso, perdido el rumbo, buscando aquel bajar que nos inventamos. Porque me queman los roces de aquel día y me revienta el alma al recordar que te tuve encima. Y si pudiera alcanzar a mi estrella, su luz moriría. Maldita rueda de azar, girando siempre con prisa. Así que entra, el bar siempre está abierto. Entre tus copas, historias sin final, de perdedores con hielo. Cuando no sepas qué hacer y tu vida parezca un infierno, la próxima vez nos vemos en el bar de Romeo. Y puede ser que otra vez en mi derrota pongas rumbo a mi piel. Y puede ser que otra vez y derrotar, pierda el miedo a vencer. Y puede parezca un infierno, la próxima vez nos vemos en el bar de Romeo. Y puede ser que otra vez en mi derrota pongas rumbo a mi piel. Y puede ser que otra vez en mi derrota pierda el miedo a vencer. Y puede ser, cuando no sepas qué hacer y tu vida parezca un infierno, la próxima vez nos vemos en el bar de Romeo. Cuando no sepas qué hacer y tu vida parezca un infierno, la próxima vez en la noche, Petro Campamento.